Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 44 minutos ya pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro y nos queda hablar un poco de lo que fue el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Ese festejo gigante que hubo en la Plaza de Mayo, y para eso lo tenemos acá a Nicolás Lantos, que nos va a contar un poco, y alguien más, ¿no? En realidad va la idea salir un poco de la crónica, sí, del acto en sí mismo, y hacer un poco de aprovechar la fecha para hacer un poco de análisis político, y para eso qué mejor que hablar con Abelardo Vitale Mendieta, que siempre tiene algo para aportar desde el sentido. Ponerle un poco de curry. A ver. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo estaba la Super Omelette, para empezar? Vamos primero a las prioridades. ¿Cómo estaba? La Super Omelette, la omelette gigante esa que hicieron hoy. Muy rica. Sí, ¿no? Se la veía bien. Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Hoy empezó el Festival Raíz en Tecnópolis, Festival de Gastronomía Nacional, y está hermoso. Realmente los invito a que pasen por Tecnópolis hasta el domingo. Quedan 3 días con muchos restaurantes, más de 50 restaurantes, un mercado de productores de todo el país con más de 200 stands, fiestas populares, realmente un clima de fiesta muy bonito. Estamos muy cansados, pero muy contentos. Bien, y muy comidos. Trataremos de pasar, porque la verdad que se veía bastante tentador todo. ¿Con qué enjuagaron la boca después de la omelette? Bueno, en realidad es limitado el consumo de bebidas alcohólicas. Hay un patio cervecero muy bueno, sí, con más de 40 variedades de cervezas artesanales de todo el país. A la pelota. Y un mercado de vinos también con muchas marcas. No necesariamente las más marketineras, las más conocidas, pero productores boutique de Mendoza, de San Juan, de Río Negro, también muy interesantes. Y después también, muy interesante, toda una movida de jugos con frutas tropicales del norte de nuestro país. Ahí hay infinidad de propuestas. Bien, suena muy tentador. El patio cervecero es lo más. Bueno, vamos a tratar de pasar antes del domingo, entonces, por Tecnópolis. Metiéndonos ya de lleno en el tema que nos convoca hoy, la primera reflexión, la primera pregunta que surge es, ¿hace mucho que un 17 de octubre no se lo festejaba de forma tan dispersa, en tantos lugares diferentes al mismo tiempo? En parte esto tiene que ver con el descanso, el reposo que se le dictaminó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es, digamos, la única figura que hoy en día es capaz de reunir en un gran acto a no a todas, pero sí a buena parte de las facciones del peronismo, o por lo menos del peronismo que coincide con el gobierno nacional hoy en día. Pero también tiene que ver justamente con otros espacios que proliferan por afuera del oficialismo y que se reconocen total o parcialmente peronistas. ¿Cómo ves este panorama? La verdad que es un puntapié como para hablar horas, ¿no? Porque tomar el 17 de octubre como ejemplo del estado del peronismo en distintos momentos da realmente como para libros. Una de las hipótesis que podríamos traer a la mesa es que, paradojalmente, el peronismo tiende a festejar en conjunto el 17 de octubre cuando está lejos del poder y tiende a dispersarse cuando está en el poder. Sí. ¿Por qué? Porque también en el peronismo, en realidad sucede en todos los partidos, lo que pasa que en nuestro país es ineludible referir al peronismo para hablar de los últimos 70 años de historia política. Esas fechas simbólicas también tienen todo un peso que se juega en la coyuntura. Sí, claro. Si vos hablas con un peronista de los viejos, quizá la visión que tenga de ese uso en la coyuntura puede llegar a ser crítica, porque puede llegar a tener cierta añoranza de lo que fue el 17 de octubre fundacional, digo, el de 1945. Sí, claro. Y a partir de ahí, digamos, hubo distintas etapas en nuestra historia, ahora ya, si querés, nos acercamos a la coyuntura, en donde distintos 17 de octubre sirvieron para fijar posición en el momento en que se daban. Quiero decir, quizá esto sí sea también una marca del peronismo, que es una vitalidad que se expresa aún en los momentos en que se supone con una alta carga simbólica de recordación del pasado. El radicalismo en esto quizá es diferente, ¿no? Porque cuando tienen que, por decir de algún modo, homenajear a Yrigoyen, no van a tener problemas en juntarse todas las líneas internas. Claro. Pero no solamente porque haya un respeto de todos hacia Yrigoyen, sino porque no esa apropiación, si vos querés, de la historia yrigoyenista no tiene peso hoy en día. En cambio, esta vitalidad del peronismo hace que en todo momento se esté disputando el sentido de lo que es ser peronista y quién puede expresar más cabalmente esa historia, digamos. Y a ver, ¿sí? Hoy teníamos, digamos, además de el acto de, más allá del acto, digamos, central, si se quiere, que fue el de Scioli, que recordemos sigue siendo el presidente del Partido Justicialista, junto con las cabezas de lista en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el distrito más icónicamente peronista, en Avellaneda, que sigue siendo dentro de lo que es el conurbano un lugar clave para el peronismo. Entonces, sacando ese acto, que es el más clásico, tuvimos Plaza de Mayo con las organizaciones de Unidos y Organizados, encabezados por la Cámpora. Sí. Tuvimos un acto de Moyano en la CGT de la CGT en Asopardo. Incluso un acto en el que Massa se mostró con Lavagna y con Reutemann citando a Perón. Estoy seguro de que distintas personas, por distintos motivos, podrían de esos tres actos decir, no, pero esos no eran peronistas, ¿sí? O no están siendo peronistas, o no están siendo leales, o como quieras llamarlo. Hay ¿cuál es la regla para medir? No hay un peronómetro, pero ¿qué hoy en día, digamos, ¿dónde se trazaría la línea? ¡Ja! ¡Qué preguntita! Y bueno. Bueno, ya la respondiste, no hay un peronómetro. Tengo una posición personal, si vos querés, no de análisis, sino más visceral. O en todo caso, para replantear la pregunta, ¿qué significa para un peronista la lealtad, en concreto? Algo de lo que carecemos, claramente. Bien. Dime de qué alardeas y te diré de qué carecemos. Más allá del chiste. Viste que dicen que los peronistas festejamos el Día de la Lealtad porque somos todos traidores. Claro, entonces, ese día por año. Exactamente. Bueno, no, más allá del chiste, en mi concepción, la lealtad nació como lealtad a la conducción de Perón, un pueblo que, digamos, se moviliza para defender a su líder, pero con el transcurrido del tiempo... creo que hay una resignificación que la lealtad hoy por hoy para un peronista es lealtad con el pueblo, lealtad con los sectores populares, lealtad con políticas que vayan en beneficio de esos sectores populares. Por supuesto también, obviamente, después vos podrás tener coyunturas en donde determinadas conducciones de ese peronismo son tributarias, si vos querés, o son honestas con estos sectores populares, para algunos obviamente, esto es absolutamente subjetivo y discutible, sí. Entonces de algún modo vos también estás siendo leal con ese proyecto político que encarna determinada conducción. Digo, para poner un ejemplo, aquellos que hoy fueron a Plaza de Mayo, que creo que la convocatoria era explícita, creo que era lealtad con Cristina. Sí. Bueno, estimo que aquellos que se movilizan a Plaza de Mayo leales con Cristina es porque ven en Cristina la conducción de un proceso político que es leal con el pueblo. Digo, por supuesto que esto está siempre en tensión y en discusión, y más en el peronismo. Y no hay una batalla final. ¿Por qué? Porque también es cierto que el peronismo tiene la característica de que la conducción del proceso no es una conducción que puede dormir tranquila en sus laureles y exigir lealtad por parte de sus conducidos in eternum. En todo caso, tiene que cumplir determinada, como conducción política me refiero, tiene que saber conducir el proceso, saber conducir ese movimiento, y una de las características centrales del éxito de esa conducción es ni más ni menos que ganar. Por supuesto. Ni más ni menos que ganar. Entonces, para poner el otro ejemplo, Moyano, yo no voy a decir en absoluto que Moyano no es peronista, pero en la coyuntura política, su elección de salir a disputar y ponerse en la vereda opositora al gobierno nacional y al proyecto nacional, si bien él puede seguir reivindicándose como peronista y desde ese lugar decir, como dice todo aquel que está perdiendo en el proceso, no, esos no son verdaderos peronistas. Claro. Nosotros también lo decíamos cuando en los 90 nos oponíamos a Menem. Menem no es un verdadero peronista. El que dice tal no es un verdadero peronista está perdiendo. Está Bien. Perdiendo la batalla política. Entonces, lo que define que es peronista o no terminan siendo, digamos, los votos, para reducirlo a una ecuación muy simple. Si Massa sí. gana dentro de 10 días la provincia de Buenos Aires, ¿eso lo vuelve más peronista por haber ganado? No digo que lo vuelva más peronista por haber ganado. Lo que digo también, con cierto nivel de crudeza argumental, que seguramente no es del agrado de mucha gente que me está escuchando, es que vos no podés acusar a alguien de no ser peronista simplemente por el hecho de que esté coyunturalmente fuera en contra tuyo. Bien. Me interesa, digo, igual... Por supuesto, después... A ver, Esperá. Yo puedo dar una opinión sobre si Massa... me parece que expresa el peronismo que a mí me gusta. No, claramente no. No me gusta ese peronismo. No me gusta un peronismo que se apoya más en los sectores de poder, en las relaciones... Digo, no es menor. Vos fijate. Massa habla hoy con Reutemann y con Lavagna en una reunión con el campo. Tiene una carga simbólica muy importante. Sí, claro. No lo está haciendo, digamos, desde una fábrica de obreros industriales, que para quienes consideramos el peronismo como una vertiente en nuestro país histórica que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, con la industrialización, con el desarrollo, y bueno, viste, te está jugando una pesada al hacerlo desde ese lugar. Seguramente está hablándole a los votantes que él quiere convocar. Ahora, más allá de su proveniencia, digo, la de Massa, que digamos no tiene una cuna peronista, no. Su inicio en la militancia se produce en el liberalismo, en la UPAU, en la UCD, no me atrevo a decir Massa no es peronista. Sí digo con toda claridad, es un tipo de peronismo que a mí no me gusta. Y vuelvo a decir, el peronismo en la Argentina, por eso te decía cuando empezábamos esta charla, tiene como para una esta charla puede ser de horas y horas y horas, y no va a ser saldada nunca. Nunca jamás. Nunca jamás. No. El día que se salde esa charla se acaba la Argentina. Ponemos las sillas arriba de la mesa, barremos y cerramos la puerta. No sé si se acaba la Argentina, pero por lo pronto lo que es seguro es que el peronismo perdería mucha de esta vitalidad que yo digo que tiene. No es menor que, digo, después de 70 años... A ver... Yo no estoy haciendo un alarde positivo de este rasgo, ¿eh? Tiene también sus contras. Sí, claro. Tiene también esta cosa de, bueno, pero pará, ¿cómo? ¿Es de derecha, es de izquierda, es de centro? Digo, no es tan sencillo de encasillar. Esa disputa es permanente. Esa disputa muchas veces lleva a que en nombre del peronismo se haga cualquier barbaridad. En todo caso, vuelvo a decir... Lo que sí vos podés elegir es cuál es el tipo de peronismo que a vos más te satisface. Insisto con otra cosa, en la Argentina se llama peronismo, en otros lugares se llamará de otra manera. Para mí, el peronismo es el nombre que tiene en la Argentina un proyecto político que le dio a los sectores populares derechos y también deberes. Mirá qué loco esto. Porque también cuando vos ganás derechos, cuando tenés derechos, también pasás a tener obligaciones. Sí, claro. Y por supuesto que en otros lugares del mundo eso tendrá otro nombre. Y si no hubiera sido Perón, esto también es algo muy personal y que me ha traído muchas polémicas con compañeros, si el que en el 45 llevó adelante, o encarnó el nacimiento de este movimiento político, se hubiera llamado Gasulo, seríamos gasulistas. Así es, así es, así parece. Bueno, Abe, te agradecemos muchísimo el comentario. Vamos a estar atentos la semana que viene. Ya tenemos la pista final antes de las elecciones, así que vamos a estar metiéndonos más de cabeza en la coyuntura. Va a haber más charlas sobre Massa, sobre Scioli y otras figuras recurrentes de nuestro panorama político actual. Me confundieron. ¿Massa es o no es peronista? Estoy perdido. No escuché. Sé que se metió Pérez, ¿no? Sí, yo decía que me confundieron. ¿Massa es o no es peronista? Por favor. Bueno, Lanto dijo que si gana va a ser más peronista que si pierde. No, preguntó. Voy a salir a defenderlo. Sí, no, solo no lo dije, pregunté. No lo afirmó. Massa sí. Yo creo que Massa sí expresa un sector de peronismo. ¿El sector de peronismo de Ítalo Argentino Massa? Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, es un chiste para gente muy vieja que no nos está escuchando. Vos viste que antes los políticos tenían doble nombre, ahora tienen uno y a veces ni siquiera, como Massa. Claro, y no, ahora son todos con sos de nombre aparte, ¿viste? Total. Bueno, Abe, te saludamos desde aquí y esperamos verte en algún momento del fin de semana ahí en Tecnópolis comiendo algo y tomándose una birrita en el patio cervecero de Raíz. Un abrazo, los espero. Un abrazo grande. Saludos. En busca del peronómetro perdido puede ser el nombre del título. Dejémoslo perdido. Lo dejamos por ahí. Mira, esto es bien peronista. Juan Manuelito Rock por Jorge Pinchesky y La Pesada.